Estamos en comunicación con Horacio Vázquez del CADEM. Sí. Porque, bueno, sigue la polémica esta a propósito de la resolución ahora ya de la del Superior Tribunal de Justicia avalando una posición del Ejecutivo Provincial y también avalando a la policía para que pueda detener jóvenes. Claro. Por sospecha nomás, ¿eh? Se le ocurrió un milico a un policía meter preso a un joven. Verlo en la calle a las 10 de la noche, sospechoso. O a cualquier hora. O a cualquier hora, exactamente. ¿No? Que está con capucha, porque nada, sí. Qué sé yo, ¿no? Bueno, ayer hizo declaraciones Badie, que es el titular de Derechos Humanos y que está en el CONIAR también. El CONIAR, recordemos, es el organismo que a nivel provincial, claro, es un consejo, ¿no? Un consejo de provincial de niñez y adolescencia. Exactamente. Badie dijo que avalaba lo que había dicho o había resuelto el Superior Tribunal de Justicia, y parece que quieren aclarar desde el CONIAR este tema. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pato Lobos, aquí, y Flor Berreuth, te lo encuentro. Buen día, buen ¿cómo día. Estás? ¿Qué buen va? Día. Audiencia, buen día. Pato, un abrazo por tu cumpleaños. Lamento no estar ahí para poder gustar la torta. Podés venir más tarde, si querés. Perfecto. Torta va a haber, ¿eh? Tomado. Bueno, muchas gracias. Sí. Mira, sí, salimos con el comunicado que hiciste mención recién, porque creo de que la información que anduvo el día anterior y en la mañana de ayer confundía realmente. Uh-huh, es cierto, sí. Por lo menos no demostraba lo que realmente se había resuelto. Lo que ocurrió ahí, que después de estar ya conformado el orden del día, se presentó una posición de alguno de los consejeros, Daniel Badie, en representación de los consejeros del Poder Ejecutivo, en donde en realidad se presentaban diciendo que estaban conformes y avalando la decisión del Superior Tribunal de Justicia. Sí. Esa presentación, esa posición, fue apoyada también por Valdebenito, una legisladora. No fue sometida a votación. Esto ya se habían votado, se votaron tres puntos con relación a este tema anteriormente, pero ese tema no fue una votación, no fue una decisión que tomó el CONIAR, y en las manifestaciones públicas del día anterior y de ayer se lo daba como que sí. Entonces, como integrantes del CONIAR, queremos salir y aclarar con toda la fuerza. Nosotros estamos absolutamente en contra de la decisión del Superior Tribunal de Justicia. Creemos que tenemos que llevar una lucha hasta que esto se derogue definitivamente, y en el camino también ir proponiendo políticas públicas que den alternativas a una cuestión que realmente es extremadamente grave. Así que para evitar confusiones y dejar con claridad la posición de CONIAR es que emitimos ese comunicado, ¿no? Horacio. Sí. Luego de la resolución del Superior Tribunal de Justicia, sí, ¿hay otra instancia institucional más o ahí se termina, bueno, todo? Mira, ahí fue una cuestión que nosotros votamos en contra, porque hubo una posición, una presentación que se hizo desde los consejos locales de General Roca, en donde se hablaba de seguir el proceso mediante la presentación de la apelación. Y vos sabés que en realidad no nos corresponde a nosotros presentar la apelación, porque nosotros no somos los presentantes. Nosotros nos presentamos y hicimos una manifestación que fue pública la semana anterior, seguramente, no me acuerdo bien del día, fijando absolutamente nuestra posición, perdón, la repetición, en el amicus curiae. Claro. Ahí, mira, hicimos un desarrollo de la situación, un análisis jurídico, y esa, en definitiva, es la posición, que fue pública. O sea, son amigos curiae. Sí, exacto. Es una facultad que le dan a las personas que tienen algún interés en la resolución de un tema, que sean terceros, porque en realidad nosotros acá no lo presentamos, lo presentó una defensora. Claro. Entonces, quienes tienen que contestar y demás, bueno, y se corren las vistas, es la parte que presentó y la parte que de alguna manera está afectada, o sea, se pide... Claro, o sea, debiera ser esa actitud. Debiera ser la doctora Patricia Arias, entonces. Exactamente. Que es la defensora de menores. Ahora, pero ¿existe esa instancia? Digo, ¿se puede sacar el tema de la provincia o sigue la provincia? ¿Cómo es? No, yo tengo entendido de que esto tiene una instancia superior, que es... La corte, no queda otra que la corte, ¿no? La corte, y no tengo ninguna duda, esto no está charlado pero que el CONIAR y muchas otras organizaciones que están involucradas en el tema van a querer seguir la cuestión incluso a nivel internacional si no se resuelve. Uh-huh. Porque creemos de que es de una gravedad inusitada. Es dar una posibilidad a la policía de muchísimo riesgo. Uh-huh. Estaba mirando la prensa hoy, se denuncia que hace unos días hubo apremios a jóvenes y adolescentes en Bariloche, por ejemplo. Sí, indudablemente esto, aún sin estar firme, porque yo no sé, no hemos hablado todavía con la gente de Defensoría, qué piensa hacer y demás, lo están aplicando absolutamente con toda la fuerza, y no me extraña porque esta posición que ha tenido el Poder Ejecutivo en este habeas corpus le da de alguna manera el respaldo a la policía para seguir. Porque está avalando de alguna manera esto, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que en esto tenemos que ser muy duros, muy claros y no callar estas cuestiones, porque estas cuestiones confunden, hablan de decisiones que no se tomaron y bueno, y puede traer consecuencias que no queremos, ¿no? Sí, sí, no, y además, porque, a ver, corresponde, Horacio, sí, que la comunicación que salga desde el CONIAR sea más unísono, o sea, no sea equívoca, no confunda, ¿no? Seguro. Porque si no, uno puede llegar a sospechar que hasta se hace con cierta intención. A mí me pasó eso ayer con lo que vi del anuncio en la prensa, ¿no? Porque aparecía como que había sido el CONIAR y me llamaba mucho la atención justamente, y por eso empezamos a comunicarnos con ustedes para saber ¿cuál era la posición? Claro, vos fijate, Pato, que de haberse tomado esa resolución era un cambio diametralmente opuesto de lo que veníamos diciendo. Uh-huh. Están las antípodas una cosa de la otra. Uh-huh. Vos te imaginás, veníamos hace una semana y media presentando un desarrollo amplio y una posición muy clara y de buenas a primera, uh-huh, porque hubo un fallo, dijimos, bueno, listo, está bien, esto lo avalamos y nos quedamos en casa tranquilos. Uh-huh. Y eso me parece que no queríamos de CADEN y de esto con el respaldo de las organizaciones que representamos que quede así, por eso la aclaración, ¿no? Uh-huh. Ahora, no deja de ser una lástima, ¿no? Lastimoso, qué sé yo, hasta genera bronca escuchar al secretario de Derechos Humanos de la provincia avalar la detención de niños, ¿no? Es realmente increíble. No, es realmente increíble, y realmente increíble la manifestación pública también. En el sentido de que, bueno, que él responde a un, cosa que lo dijo en el ámbito de la reunión, que responde a una política y que bueno, tiene que avalarla y seguirla, ¿no? No le gusta, ¿no? En ese caso una persona honesta se va, ¿viste? Y me parece que sí, no queda otro camino. Pero bueno, ante este cuadro de situación tampoco podíamos callar, ¿viste? Uh-huh. Yo espero que esto ponga claridad sobre la cosa, y que deje absolutamente claro. Uh-huh. El CONIAR va a seguir peleando, va a seguir luchando y va a seguir todas estas instancias. Ahí se votó también, y eso salió afirmativo, una propuesta de reuniones con el Ministerio de Seguridad, con la Defensora General de la provincia, con la Fiscalía de Estado y con el Superior Tribunal de Justicia. Uh-huh. En este tiempo. Y esas reuniones las consideramos muy importantes porque precisamente de ahí, más allá de reiterar nuestra posición crítica a la decisión del superior, poder ir delineando en conjunto políticas públicas que modifiquen la situación. Uh-huh. Por eso ese punto salió absolutamente por unanimidad, salió con claridad y con respecto a esas acciones somos bastante cautelosos, pero bueno, tenemos esperanza de que nos escuchen y que se puedan proponer cosas, ¿no? Uh-huh. Perfecto, sí, te escuchamos. No, y después hubo ahí una cuestión también que me parece que hubo una mala interpretación en un voto que lo vamos a pedir la aclaración en la próxima reunión. De hecho, ya pedimos una reunión. Está pautada para el mes de junio sin fecha. Uh-huh. Pero nosotros ante esta declaración pedimos una reunión urgente, todavía no tenemos respuesta. Uh-huh. El Vallaza, había uno de los consejeros, había pedido un comunicado de prensa. Sí. Fijando una posición del CONIAR sobre el fallo. Uh-huh. Nosotros en realidad ese tema no nos parecía tan trascendente, porque en realidad venía muy fresco todo lo demás, toda nuestra posición, nuestra explicación y demás, así que ahí nos abstuvimos en realidad de votar, porque creíamos que lo fundamental es el punto que se resolvió después de las reuniones y eso, y de donde tenemos que poner ahí toda la energía, uh-huh, y sentarnos ya a diseñar y a trabajar. Sí. Y en el acta erróneamente se puso que nosotros votamos en contra, cosa que no fue así, hubo una abstención, uh-huh, así que eso lo tenemos que aclarar. Bueno. Pato, esa es la posición de Conear. Perfecto, no sé si clarísima. Entonces, totalmente diferente a lo que había planteado ayer el secretario de Derechos Humanos, Badie, que había dicho que el Conear había avalado la posición del Superior Tribunal de Justicia, que a su vez había avalado la detención de menores, ¿no? Claro, porque esa es la cuestión, una cuestión que avala otra cuestión que es gravísima, ¿me entendés? Claro. O sea, no podemos estar avalando, ni tampoco podemos dejar que esto quede así en silencio sin que nadie lo diga, ¿no? Perfecto. Horacio, un abrazo, ¿eh? Un abrazo para vos, que lo pases bien. Gracias, me vale. Muy bien, Horacio Vázquez, entonces, del CADEM, de aquí de Viedma, integrante del CONIAR, que es el Consejo Provincial de la Niñez,